La creencia popular, la historia que estudiamos en las escuelas, cuenta que al grito de «la patria está en peligro», Madrid perece víctima de la perfidia francesa, españoles, acudid a salvarla. Móstoles, 2 de mayo de 1808, lanzado por Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles. Toda España se levantó en armas contra el ejército napoleónico y de este modo comenzó la Guerra de la Independencia. Sin embargo, este texto, épico y enardecedor, solo es una escueta síntesis clara y concisa del original conocido como Bando de los Alcaldes, que fue redactado por Juan Pérez de Villamil y Paredes. El texto completo del Bando de los Alcaldes dice así: «Señores, justicias de los pueblos a quienes se presentase este oficio, de mí, el alcalde de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte han tomado la defensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas, de manera que en Madrid está corriendo a esta hora mucha sangre. Como españoles es necesario que muramos por el rey y por la patria, amándonos contra unos pérfidos que, son color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedamos, pues, a tomar las activas providencias para escarmentar tanta perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no hay fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Móstoles, 2 de mayo de 1808». Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Buenas tardes, ya estamos en 2 de mayo, miércoles en Abrazando Culturas, como todos los miércoles. Bienvenidos, bienvenidas. Son las 7:30 pasadas de la tarde y aquí estamos contándoos que comienza la cuenta atrás para el encuentro de todos y de todas el día 12 de mayo. Te esperamos porque todavía quedan muchos muros por derribar. Puedes escucharnos entrando en www.agorasolradio.org y en Directos 33 de la TDT, pero como hoy es fiesta, no vas a poder vernos. Hoy comenzamos abrazando a Palestina. Están con nosotros Álvaro y Marta, recién llegados de Gaza, Julio Rodríguez, de Paz Ahora, y Amira Cheikh, de la Comunidad de Jóvenes Palestinos. Conectaremos también con Héctor Huerga, desde la Carpa Indignada de la Bienal de Berlín. Y, para terminar, hablaremos de la primera jornada multicultural de la Universidad Carlos III de Madrid. Yeah. Pues nosotros no queremos ser otro ladrillo en el muro y, como hemos anunciado antes, vamos a hablar hoy de nuevo del conflicto palestino. Otro muro nuevo, un muro del apartheid, se ha levantado, ha levantado Israel en la frontera con el Líbano. Y bueno, estamos muy cansados de muros, ¿no? Yo cuando se mira el planeta Tierra desde lo alto, se ve un planeta azul, no se ve ninguna frontera, ningún muro, y en este programa trabajamos para la desaparición de todas las fronteras. Las fronteras políticas, por supuesto, pero sobre todo también mucho por que se derriben las fronteras mentales. Así que para ello están con nosotros Álvaro Herraínz, estudiante de Filología Árabe en la Universidad Complutense de Madrid. Hola, Álvaro. Está Marta Pérez Martín, militante de Izquierda Anticapitalista, y vosotros dos estáis recién llegados de Gaza. Sí. Tenemos también a Julio Rodríguez, que eres presidente de Paz Ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Has sido retenido y maltratado en la operación Bienvenidos a Palestina 2012, ¿cierto? Sí, sí, ciertamente. Y Amira Cheikh, de la Comunidad Palestina de Madrid. Buenas tardes, Amira. Hola, buenas tardes. Gracias por venir de nuevo. Antes nos gustaría dar un pequeño contexto sobre la situación de Palestina. Palestina está situada en Oriente Medio, en la costa del Mediterráneo Oriental. Por su ubicación en la costa mediterránea, entre el foco cultural del Nilo y el de Mesopotamia, este territorio ha tenido una larga y rica historia de ocupación humana. Desde la antigüedad, por él han desfilado diferentes pueblos y civilizaciones, creando una realidad multiétnica y multiconfesional que pervive hasta hoy. Esto también le ha dotado de un enorme valor simbólico, pues ha sido la cuna de tres grandes religiones monoteístas. El conflicto israelo-palestino es uno de los más complejos del escenario internacional y la principal clave de la inestabilidad en Oriente Medio. El territorio conocido como Palestina es motivo de una disputa desde hace casi un siglo y especialmente a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948 y el abortado nacimiento del Estado árabe palestino. A lo largo de los años se han enfrentado principalmente dos fuerzas desiguales, el Estado de Israel y un movimiento de liberación nacional, encarnado desde hace 30 años en la Organización para la Liberación de Palestina. Esta desigualdad ha permitido que Israel ocupase el territorio susceptible de ser la base del Estado palestino y mantuviera bajo control militar a la población árabe autóctona, conculcando sus derechos fundamentales. La ocupación de Cisjordania y Gaza le ha valido a Israel la condena de la comunidad internacional, aunque ésta haya sido incapaz de imponer sus resoluciones. Además, la cuestión palestina tiene una dimensión regional. La tensión entre Israel y sus vecinos incrementó los riesgos para la seguridad del área en forma de militarización. Como decíamos, la tensión entre Israel y sus vecinos incrementó los riesgos para la seguridad del área en forma de militarización, presencia de población palestina refugiada y proliferación de grupos armados. La resolución de la cuestión palestina es la pieza clave para la pacificación de la región. Por ello, el proceso de paz en Oriente Medio, puesto en marcha en 1991, ha girado en gran parte en torno a ella. Llorando con una viñeta de Forges, siempre ha preferido a los segundones y busca respuestas. Cantando con el micro dado la vuelta, él se asocia a la vida si todo es mentira y es partidario de ayudar a extraños. Le he visto plantando una gran rosa en un suelo de asfalto. Él cura con canciones la piel de los viejos, encendiendo hogueras que apagó el tiempo y le quita el verbo reñir por si acaso la letra de en medio. Luis, jugando a la paz. Pues Marta y Álvaro, la población palestina acaba de pasar un duro invierno, ¿no? Sabemos que la falta de energía eléctrica impide calentar bien los hogares, se cocina lo poco que haya, la gente enferma, hay un bloqueo al envío de medicinas y otro tipo de ayudas, y los barcos de las flotillas pues llegan a duras penas cargados de suministros. Vosotros habéis estado hace poco en Gaza, queremos que nos contéis cómo está la situación en la franja de Gaza. Bueno, pues como bien dices, hemos estado hasta hace 2 semanas aproximadamente ahí en la franja de Gaza, y bueno, todo lo que estás comentando se hizo palpable desde el primer momento que entramos allí a la franja. Los cortes de luz, como dices, oscilan entre las 18 horas sin la parte de la noche, todo el día, y bueno, pues 6 horas solamente del día para poder cocinar, para poder ver la tele, para poder, bueno, pues cargar el móvil, tener el ordenador encendido, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que cosillas como por ejemplo el suministro de agua, que ahora mismo, pues debido a que las máquinas depuradoras, las máquinas para depurar el agua y tal, no pueden llegar allí a la franja de Gaza, pues ahora mismo el agua es algo que, bueno, de bastante caro, se puede adquirir en la calle y demás, pero claro, nosotros veíamos cómo traficaban con el agua y demás, cómo iban, pues como antaño, con carritos y demás, pues bueno, con unas bombonas grandes y demás, que tenía un precio bastante elevado, no recuerdo ahora cuál es el precio en exactitud. Pero bueno, yo creo que Marta también puede explicar alguna de las cosas, y luego, si queréis, pasamos a hablar de dentro del viaje, lo que focalizamos y demás, nuestra visita. Sí, sí. Perfecto. A ver, Marta, cuéntanos. Sí, aparte de los comentarios que ha hecho Álvaro sobre el agua y la luz, que parece que es lo que más destaca, ¿no? Cuando llegas a un sitio, la falta de agua y la falta de luz es alarmante. El bloqueo afecta a todos los sectores de la vida en Palestina. Hay que tener en cuenta que estos cortes de luz en un domicilio de una familia pues tienen el efecto que conocemos, ¿no? Que simplemente es muy incómodo, pero en un hospital producen muertes constantemente, porque por ejemplo la maquinaria médica necesita de electricidad. Si no hay motores secundarios para mantener una máquina de estas que bombean sangre al corazón, una máquina de diálisis y demás, cosas que aquí ni pensamos en el día a día, allí la gente muere por cosas básicas, como un corte de luz en un hospital, por ejemplo. Aparte del agua que ha mencionado Álvaro, también podemos mencionar la falta de petróleo. A las colas en las gasolineras eran alucinantes, ¿no? O sea, pasabas por ahí, veías un montonal de coches y de gente a pie que pretendía rellenar un motor eléctrico que funciona, un motor que funciona con petróleo, porque a lo mejor necesita luz y no tienen luz en su casa desde hace tiempo. Entonces afecta a todos los sectores, el petróleo, añadido yo a lo que ha dicho Álvaro, los hospitales, la medicación no puede llegar. Hemos estado visitando a niños enfermos de cáncer después de la operación plomo fundido, que no tienen acceso a sus sesiones de quimioterapia porque no llegan las tabletas de quimioterapia debido al bloqueo. Entonces son muchísimas cosas que ahora podemos contaros, algunas visitas concretas que hemos hecho y nosotros que hemos podido verlo en persona, y que animamos a todo el mundo a que vaya a visitar no solo Gaza sino también la zona del West Bank, la zona de Cisjordania, porque principalmente es posiblemente la mayor gratificación personal que vayáis a recibir jamás. O sea, los palestinos tratan a los internacionales que vamos a visitarles, que nos interesamos por la situación que tienen, que pretendemos traer luego nuestro testimonio para que la gente lo oiga, como lo estáis oyendo vosotros ahora, nos tratan, nos dan lo que no tienen, nos dan un afecto y un cariño que a mí me resulta prácticamente imposible devolverlo. Y yo casi cuando llegaba le comentaba a Álvaro que traía casi como cargo de conciencia, de que me da la sensación de que traigo más de lo que dejo. Os digo para que os hagáis una idea de lo que merece la pena ir a conocer estos sitios y conocer de primera mano la realidad de la sociedad palestina en las dos zonas que han separado. Es un poco lo que decíamos antes fuera de micros, que yo os decía, yo no sé nada de Palestina, ¿no? Y me decía, sí, hemos hablado mucho sobre ello, y yo os decía, sí, pero el que está lejos, el que está fuera, se imagina, y de lejana manera, ¿no? Vosotros habéis estado allí, tenéis información de primera mano, y sois los que mejor podéis contarnos, que aunque no lo contéis, y yo sé que tengamos esa información, vosotros habéis estado allí, vosotros sabéis realmente la realidad tan cruel, tan dura y tan espantosa, ¿no? De hace tantos años. ¿Queríais contarnos algunas visitas que habéis realizado, Álvaro? Sí, bueno, la verdad es que íbamos sin ningún tipo de plan y fue llegar allí a Gaza y con ayuda de algunos amigos palestinos, pues bueno, coordinamos un número de actividades y focalizamos en cuatro puntos. En, bueno, visitas a granjeros que son atacados por el ejército de Israel desde los puntos de control sitos en la frontera. Y bueno, si se acercan a más de 300 metros de la frontera, que es una zona pues que antes trabajaban, donde hay huertos, donde bueno, pues hay ganadería, hay agricultura, son disparados, no se pueden acercar. También el tema de los pescadores es que a tres millas de la costa, tras los acuerdos de Oslo, firmaron que no podían salir a faenar, con lo cual, aparte de dificultar las labores de pesca, también cuando salen son atacados por... son rafagueados con disparos o les atacan con agua helada o bombas submarinas para hacer volcar los barcos y bueno, pues es muy duro escuchar algunos testimonios de, bueno, de salir a faenar y a lo mejor no poder volver a casa. Luego otro tema que también hemos tratado, como decía Marta anteriormente, ha sido el tema de niños con problemas, con enfermedades cardíacas, con enfermedades oncológicas, con enfermedades pulmonares, etcétera, etcétera. A lo que añadiría, según lo que ha dicho Marta, que bueno, una de las causas fue la operación plomo fundido, pero es que muchas de las enfermedades las contrajeron las criaturas cuando todavía estaban en el vientre de la madre debido a las bombas de fósforo blanco que lanzaba el ejército sionista. Y bueno, pues aparte de todos estos temas, también Marta ha recogido muchos testimonios de, bueno, pues gente que ha sufrido cualquier tipo de situación, pues bueno, familias asesinadas, que tiene gente que ha visto cómo destruían sus casas, gente que veían cómo bombardeaban dentro de casa y cómo moría algún familiar cercano suyo. Y bueno, y simplemente destacaría un testimonio que, bueno, que luego si queréis profundizamos, de una mujer que, bueno, salía a la calle y no sé si iba a hacer la compra o a recoger a los niños de la escuela, y estaba embarazada de 5 meses. Entonces cayó una bomba muy cercana a ella, y dice que, bueno, que cuando perdió el conocimiento y cuando se despertó, dice que la primera imagen que tuvo era acostada en el garaje de su casa, que también había quedado destruido, y viendo cómo perdía, cómo estaba sangrando totalmente, se estaba desangrando, y viendo cómo perdía el niño en el quinto mes de gestación. ¿Lo perdió? Dios santo bendito. Y no ha podido volver a tener ninguno después de entonces, por las lesiones del aborto, obviamente. Por las lesiones, no, sí, por las lesiones, y porque internamente, o sea, aquí con un triste estrés de vehículos estamos todos enfermos, quiero decir, no te quiero ni contar cuando se utilizan este tipo de armas, este tipo de envenenamientos, porque en definitiva son envenenamientos. ¿Qué más nos puedes contar, Marta? Sí, yo, volviendo a lo que os decía al principio, lo gratificante que es conocer a la gente, el apoyo que te dan, el cariño que te dan, yo tengo el consuelo de hacer lo que ellos siempre piden que hagamos cuando vamos a visitarles, que es contar al resto del mundo lo que les están haciendo, por solidaridad con el sufrimiento ajeno y además porque es el único arma que tenemos nosotros para luchar contra, para ayudarles en la resistencia que están poniendo frente al expolio y el exterminio que pretenden realizar sobre la tierra palestina. Respecto a lo que decía Álvaro, hemos estado efectivamente visitando granjeros. Uno de los principales puntos de apoyo que podemos dar en esta zona es custodiar la recolección de tierras por parte de los granjeros, ya que muchas veces son atacados incluso a 700 metros de lo que es el muro. Como decía Álvaro, Israel se ha sacado una zona de seguridad de 300 metros. Cuando nos acercamos a la zona vemos unas casitas blancas y sobrepasamos esa zona directamente disparan a todo el mundo que sobrepase los 300 metros de cercanía al muro. Pero es que ha habido ocasiones en las que han llegado a atacar a los granjeros incluso a 700 metros del muro. Entonces la presencia de internacionales es muy importante en esas zonas porque es tristísimo decirlo, pero la vida de un palestino no vale nada y la de un internacional mínimamente a veces tienen que justificar el asesinato, ¿no? Muchas veces ni eso, ya lo hemos visto, o sea, que lo justifican con argumentos totalmente absurdos, pero por lo menos se les suele pedir alguna justificación. El caso de los pescadores que ha mencionado Álvaro, a mí me ha parecido alucinante, ¿no? Creo que el derecho internacional concede, no sé, son 30 y pico millas de aguas territoriales, ¿no? 40 millas, yo pensaba que eran menos, pero bueno, de aguas territoriales a cada país para faenar. En el caso de Gaza lo han ido reduciendo paulatinamente, primero por los acuerdos de Oslo bajó a 20 millas, después por el secuestro de ese soldado israelí que estuvo secuestrado en Gaza bajó a 6, después de la segunda intifada lo volvieron a bajar, ahora mismo está en 3 millas, tan solo tienen 3 millas para faenar. Mar me está mirando alucinada, pero no es que lo escandaloso de todo esto no es que las 3 millas que tienen para faenar, lo escandaloso es que les atacan según salen de la playa, ¿vale? O sea, no respetan ni siquiera las 3 millas que es vergonzoso tener 3 millas solo para faenar, es imposible subsistir así, pero les están atacando. Nosotros hemos estado con pescadores que han sido atacados a 500 metros de la costa, ¿vale? Atacados con chorros de agua a presión para volcar los barcos, atacados directamente a disparos muchas veces, a disparos de escopeta muchas veces. Por ejemplo, este chico que conocimos allí en el puerto en Gaza, este chico que conocimos nos contaba que salieron un 7 de febrero del 2010 a las 5 y media de la mañana con su hermano pequeño en el bote, y a las 6 y pico de la mañana, 6 y media de la mañana, empezaron a asaltarles las tropas de seguridad de Israel. Me hace gracia pronunciar la palabra seguridad en este contexto, pero empezaron a dar vueltas en torno a la barca hasta que la derribaron, y cuando les detuvieron este chico pidió por favor que estaban concretamente a 500 metros de la costa, ¿vale? Una milla marina es aproximadamente 1,8 kilómetros, ellos estaban a 500 metros de la costa, menos de un tercio de una milla marina. Este chico suplicó que por favor dejaran volver a su hermano a casa, que era muy pequeño, que se quedaran con él. Lo hicieron así, se quedaron con él, le vendaron los ojos, le ataron las manos en la espalda, le tuvieron desnudo en la cubierta de la fragata israelí, estamos diciendo un 7 de febrero a las 6 y media de la mañana. Él dice que solo se acuerda del frío que pasó, totalmente mojado, empapado. Le tuvieron 12 horas allí, tumbado en la cubierta de la fragata. Todos estos testimonios los tenemos grabados por las personas en primera mano y vamos a sacarlos a la luz para que la gente aquí vea la cara de la gente a la que le están haciendo esas cosas, no porque lo cuente yo aquí y encima hoy que ni siquiera tenemos cámara, ¿no? De ahí se le llevaron a una cárcel en Israel. Mira, luego nos va a hablar del tema de los presos palestinos, que a mí me parece importantísimo, y de las violaciones concretas sobre la ley internacional que están haciendo. Y estuvo varios días detenido y le dejaron, creo que fue en la zona de Beit Hanun, abandonado 4 o 5 días después, totalmente desnudo, tirado en mitad de la calle. Esta es una historia más de miles y miles y miles. Yo he traído aquí un papelito pequeño de un correo que he recibido de una organización muy pequeñita y que por desgracia tenemos muy poca voz para denunciar las injusticias que ocurren en Palestina. El PCHR, que es traducido el Centro Palestino para los Derechos Humanos, las siglas en inglés, denuncia pues todo esto que os estoy diciendo, pero nos dice que desde el comienzo del 2012, o sea, en lo poquito que llevamos de año, Israel ha atacado en concreto 50 ataques a pescadores. Estamos hablando dentro de las 3 millas, incluyendo 15 de ellos ataques con disparos directamente, no ya con abordajes, sino con disparos de arma. Han dejado 7 secuestrados, 20 detenciones, 7 casos de confiscación de botes y equipamiento. Esa es otra, que cuando se llevan a esta gente, habitualmente confiscan el bote. Y pues normalmente ni siquiera vuelve a... Estamos hablando de botes muy rudimentarios. Os podéis imaginar que el puerto de Gaza tiene los típicos botes de madera muy pequeñitos. Uh-huh. Y normalmente muchas veces ni tan siquiera se lo devuelven a sus dueños. Marta, sí. El último fue el día 29 de abril, a mí me parece importante decirlo. Creo que hoy es 2 de mayo, hemos empezado así el programa. El último fue el día 29 de abril, han detenido a 6 personas que estaban faenando a 2 millas de la costa, ¿vale? Nos estás hablando de una situación de violación de derechos humanos permanente. Es total, diaria, constante, permanente. Y cada segundo. Sí. Nos gustaría dar paso ahora a Julio. Y después vamos retomando para poder daros voz a todos en una primera ronda. Sí, disculpa, yo quería hacer una preguntita, dos preguntitas, ¿no? Una de lo que tú dices, la comunidad internacional, los activistas, las asociaciones, ¿no lo tenéis fácil para entrar allí? ¿O entráis alegremente? No, uy. No, mira. Brevemente, por favor. Sí, muy brevemente os voy a decir que Palestina está totalmente ocupada, bloqueada y expoliada por Israel. Pero esto no lo está haciendo Israel gratuitamente. Manos, claro. Por sus propias manos. Nosotros hemos entrado en Gaza por Rafah, por Egipto, y es alucinante. La península del Sinaí está absolutamente militarizada. Hay tanques del ejército egipcio cada 100 metros. Uh-huh. En todo el desierto está lleno de tanques. Te paran constantemente, te someten a todo tipo de controles. Nosotros nos han dejado parado más de media hora en mitad del desierto. Uh-huh. Te piden todo tipo de documentación. O sea, es salir del Cairo hacia la península del Sinaí. Hay casi 350, 400 kilómetros, sí, o más, ¿no?, de ancho que tiene la península. Sí. Y está absolutamente militarizado. Egipto está siendo cómplice incluso a pesar de esta revolución inconclusa todavía, que todavía no se ha acabado en Egipto, porque esperamos que de verdad lo lleven a cabo. Egipto está haciéndole totalmente la cuna a Israel en la península del Sinaí. Sí, y ya para acabar, pues bueno, simplemente una pequeña anécdota, pequeña pero bueno, muy, muy fuerte a la hora de contarlo y a la hora de ver cómo es la situación en realidad, que bueno, no le separa más que unos pocos kilómetros a los últimos pueblos de la península del Sinaí de la Franja de Gaza. Y bueno, como dice Marta, sometían a controles muy... bueno, muy fuertes, documentación, hacían sacar las mochilas, tal, los equipajes, todo lo abrían, todo lo sacaban, pero siempre, siempre, siempre miraban la documentación y siempre, siempre, siempre hacían bajar solamente a la gente con pasaporte palestino. Y a los internacionales. Y a los internacionales. Claro, que saben que venimos de Palestina. Y además es que parecía como que iban directos, sabían perfectamente quién iba en el autobús, específicamente los asientos donde estaban sentados, bueno... O sea, un control que, sí, claro, estoy totalmente convencido de que Egipto es otra provincia más de Israel. Sí, bueno, pero no solo Egipto es cómplice, yo pienso que hay más países cómplices. Sí. Claro. No, estamos hablando del caso de Egipto porque es el que hemos vivido nosotros, que hemos vivido, pero claro. Yo quería denunciar cómo Jordania tiene también el checkpoint de acceso al West Bank también ocupado, a lo mejor lo puede contar luego mucho mejor Amira. Uh-huh. Y todo lo que están haciendo lo están haciendo porque reciben armamento exportado de esto que llamamos comunidad internacional, que es Europa, que es España, que es Estados Unidos, y que como ciudadanos españoles europeos somos responsables de lo que está haciendo el Estado sionista sobre Palestina. Sí, sí, sobre todo la comunidad internacional, la ONU, ahí, que a veces parece que no pinta nada, no sé. Bueno, pinta de vez en cuando algo. Julio, te queremos dar paso. Tú has vivido en tus propias carnes, te han maltratado, te han apaleado, has participado de la operación Bienvenidos a Palestina 2012, en donde... habéis viajado más de 1.500 pacifistas, o habéis intentado, ¿no?, viajar. ¿Nos puedes contar exactamente cómo es el último capítulo? Bueno, sí, esta es la segunda edición de esta misión, que se llama así, Bienvenidos a Palestina. Hubo una el año 2011 y esta de este año, del 2012. Ciertamente, tú lo has expresado bien, hemos intentado viajar 1.500 personas, ¿no? Lo cierto es que la mayor parte de esas personas no han podido ni siquiera embarcar en los aviones. Ya pasó en el verano pasado, puesto que las compañías aéreas de la Unión Europea y de fuera, o sea, compañías canadienses, hay una compañía australiana, compañías suizas, que han colaborado con el gobierno israelí en impedir que suban los activistas a los aviones. Y no solo las compañías aéreas, sino que las imágenes que hemos podido ver en las televisiones de toda Europa y de Canadá también, pues han sido que la policía en todos esos aeropuertos ha golpeado también brutalmente a los activistas que querían que querían subir a los aviones. Claro, esto nos pone ante una tesitura, y es que las fronteras del Estado de Israel llegan hasta nuestros aeropuertos con la colaboración no solo de las compañías aéreas, sino con la colaboración de los gobiernos, ¿no? Y si se recuerda, el año pasado, también en verano, hubo este intento de la que se llamó, en fin, el rumbo a Gaza, la flotilla de la libertad, uh-huh, como se tuvo varios nombres, de marchar hacia Gaza en distintos barcos, y estos barcos no pudieron salir tampoco de Grecia, donde tenían la base para salir hacia Gaza, y no pudieron precisamente por lo mismo, porque al final el gobierno griego acepta, en fin, la imposición, la orden, como se prefiera, del gobierno israelí para que estos barcos no puedan salir. Pero claro, entendimos en un primer momento que la situación de Grecia era tan especial, estaba en una situación tan terrible con la crisis económica y con el rescate, esta es la palabra, del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, que estaban obligados a obedecer las órdenes de Israel. Pero claro, inmediatamente, a las dos semanas, fue esto de la primera campaña Bienvenidos a Palestina, y este año lo mismo, y ya digo que gobiernos de la Unión Europea y exteriores de la Unión Europea han colaborado activamente en esta situación, ¿no? Lo cual es un auténtico despropósito, yo creo que una auténtica vergüenza, ¿no? El que nuestros gobiernos, el que tantos gobiernos colaboren con la represión israelí. En todo caso, la mayoría no pudo subir a los aviones. Del Estado español solo pudimos embarcar tres, porque bueno, intentamos, en fin, no hacer un viaje directo. Entonces, una de nosotros viajó por Toulouse, otros dos viajamos por Berlín, otro cuarto, por Lisboa, y un quinto por Roma. El de Roma y el de Lisboa tampoco pudieron llegar. Y los de los que llegamos, pues tanto a la compañera de Cataluña como a mí, pues nos encarcelaron y bueno, pues nos terminaron deportando, ¿no? Y como decíais, además, y esto es una novedad, porque hasta ahora los internacionales por lo general no nos ponían la mano encima, por primera vez nos han agredido tanto en el aeropuerto como en las prisiones. Que esto es lo que es importante señalar. No estábamos en un calabozo o centro de detención del aeropuerto, como se ha dicho continuamente, sino que hemos estado en prisiones destinadas a inmigrantes ilegales. Esto era lo que ponía en las dos prisiones en las que hemos estado. Y yo, bueno, tuve cierta suerte al estar solo 48 horas, pero la mayoría de los compañeros franceses que estuvieron allí han estado en huelga de hambre una semana entera reclamando su derecho a entrar a Palestina, cosa que no consiguieron. Estuvieron en esa huelga de hambre en solidaridad con los presos palestinos que están en huelga de hambre todavía, y fueron siendo deportados a Francia. La mayoría, bueno, había algún belga, algún italiano, pero la mayoría eran franceses, y esta es la situación que se puede contar, lo que ha ocurrido. Te vemos con muletas. Yo tengo en mis manos tengo tu pasaporte de la entrada al aeropuerto Ben Gurión, ¿no? Sí, se llama así. Y con dos rayas. ¿Qué significan estas dos rayas? Pues que han tachado. Dos rayas tachadas a boli. Sí, no, es que a veces las autoridades militares de ocupación no son especialmente cuidadosas con las formas, ¿no? Entonces sí, nos pusieron a todos el sello de entrada, y cuando descubrieron a lo que íbamos, pues nos quitaron los pasaportes, y al devolvernos los pasaportes dentro de los aviones de vuelta, pues venían con esos tachones, ¿no? A bolígrafo, vamos, que ya digo que es un método un poco pedestre. En todo caso, lo que se hace es negarnos la entrada a Israel y meternos en prisión incomunicada, porque por mucho que reclamamos que tener asistencia letrada, se nos denegó, se nos dijo que no teníamos derecho a tal cosa. Reclamamos también la visita de los cónsules de los distintos países que estamos implicados, se nos negó. Hasta el segundo día no recibimos la visita del cónsul. Intentamos hablar, aunque fuera con nuestras familias, y nos dijo que estábamos incomunicados, y por último pedimos ser llevados ante el juez, pedimos el habeas corpus, y no solo nos lo negaron, sino que no teníamos ningún derecho ante el juez, ni ante el fiscal, ni ante nada, ¿no? Y lo más relevante, y esto apareció en la prensa internacional, lo más relevante, me parece a mí, es la sorna, que como ponía El País, por ejemplo, con la que se nos recibió por escrito, ¿no? Porque las autoridades israelíes nos daban a todos un papelito en hebreo y en inglés y francés, en el que con sorna decían que agradecía mucho que fuéramos a arreglar los problemas de Palestina y Israel y tal, pero que por qué no marchábamos los países que realmente tenían problemas en la zona, como eran Siria o como eran Irán y tal, y que nos invitaban a, después de expulsarnos del país, nos invitaban a visitar esos países, y cuando hubiéramos arreglado así, cuando hubiéramos arreglado lo que pasaba en Irán o en Siria, que volviéramos ya a Palestina e intentar arreglar lo que había allí, ¿no? Qué fuerte. Sí, y además ibais para construir unas escuelas, ¿no? En Belén. La pregunta es, ¿Llegó alguien? ¿Se ha hecho ese trabajo? O bueno, sí y no. O sea, llegó una parte muy pequeñita de los 1.500, llegaron unas 32 personas y estuvieron haciendo lo que pudieron. En todo caso, cumplieron con el programa de visitas que había a campos de refugiados, a hospitales, a escuelas. Pero claro, no era lo mismo tener 1.500 albañiles, por muy voluntarios y probablemente incapaces que llegáramos a ser, que el tener a 32 personas. Y se iba a construir una escuela, un centro de formación profesional y un liceo de secundaria, y bueno, pues esto quedó a medio hacer. Esto es la última cosa que quería yo subrayar. En el papelito que nos dieron, se decía que ellos, Israel, eran y son la única democracia de Oriente Medio. Esto es algo que insisten mucho. Y cuando nos golpeaban para subirnos a la fuerza de la escalera del avión, nos dijeron lo mismo mientras nos golpeaban, ¿no? Cuando nos acusaban de... Sí, bueno, pero ¿esto por qué nos golpean? ¿Esto qué es? ¿No? Decían, no, es que estáis ayudando a los terroristas. Entonces no sé qué dije yo de... No, que va, nosotros venimos aquí por la paz, los derechos humanos, la democracia. Entonces arreciaron los golpes al grito de, pero no saben ustedes que somos la única democracia en Oriente Medio. Sí. Entonces yo creo que esto es lo importante, como resumen, ¿no? La última o la única democracia de Oriente Medio que tiene el apoyo de todos y cada uno de nuestros gobiernos, sin embargo es uno de los países que más falta el respeto de los derechos humanos en el planeta Tierra. Sí, la falsa democracia de la que venimos hablando, no solo en España, sino en muchísimos países. O sea, una democracia en la que ellos se erigen como los que mejor la practican, ¿no? En fin, vamos a poner un poquito de musiquita y continuamos con Amira. Y bueno, ahora está aquí con nosotros Amira, que es de origen palestino y que ya ha estado aquí con nosotros en Agora Sol, y a la que le damos la bienvenida. Estamos encantados que estés aquí. Y ella viene a hablarnos de otra cosa, ¿no? De esta mesa que estamos preparando hoy. Ella viene a hablarnos de los presos. Buenas tardes, Amira, bienvenida. Hola, buenas tardes. Decir que para mí también, pues, es un placer estar aquí con vosotras otra vez. Y bueno, pues estoy aquí porque quería hablar de la huelga de hambre que llevan los presos palestinos. Hablamos de 15 días de huelga de hambre. Hoy hay casi 3.500 presos. Un poco lo que estaba comentando Julio es la situación que vive el pueblo palestino cada día, porque Lo que comentábamos es que hay una figura que es la detención administrativa, que cualquier persona puede ser detenida en cualquier momento, sin cargos ni pruebas, por tiempo que se prorroga cada 6 meses. Bajo esa figura, cualquier persona puede ser detenida en cualquier momento. Esos presos dentro de la cárcel están llevando una huelga de hambre que se llama la huelga de la dignidad, de los estómagos vacíos, y lo que están pidiendo es que la comunidad internacional deje de dar la espalda a la situación de los presos que se vive en las cárceles y de la ocupación colonialista en Palestina. Y bueno, pues por ello he traído el comunicado número 3, que es el comunicado que ha sacado el Comité Central de la Dirección de la Huelga de Hambre de Presos Políticos Palestinos, y que dicen que desde el 17 de abril del 2012 los presos llevan la batalla de los estómagos vacíos en defensa de la dignidad, sufriendo las peores y sin precedentes prácticas de abuso y de agresión. Impiden la visita de abogados en un intento por aislarles del mundo exterior, cometiendo sus crímenes en silencio y lejos de los medios de comunicación. Rechazo a revisión médica a los presos en huelga de hambre, les impiden tomar sal y acometen atropellos de inspección y registros salvajes en la celda para requisar cualquier cantidad de sal que encuentren. Estas prácticas solo fortalecen nuestra determinación para conseguir nuestras reivindicaciones humanitarias, aunque caigan entre nosotros los mártires. No retrocederemos ni un solo paso hasta conseguir nuestras justas demandas. Pues bueno, este es el comunicado que han sacado el Comité Central de Presos desde las cárceles. Decir que solamente ayer en Cisjordania han detenido a 23 personas. Decir también que la situación que se está viviendo, pues que un poco lo que comentaban Álvaro y Marta y lo que comentaba Julio, es una ocupación colonialista, un sistema de apartheid. Existen cerca de 189 resoluciones de Naciones Unidas que están pidiendo que Israel desmantele los territorios de 1967. También, en mi opinión, deberían desmantelar los territorios de 1948, porque la resolución de Naciones Unidas daba mucho menos territorio del que cogió Israel, y sin embargo todos los países de la comunidad internacional aceptaron que ese territorio que Israel había robado por la fuerza era un territorio válido internacionalmente y se mantiene hasta hoy, más los territorios del 67. Está acusado de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad. Es decir, lo que estamos viviendo es la impunidad absoluta de un Estado que es un Estado por encima de la ley, es un Estado que tiene unos intereses económicos a nivel mundial tan fuertes que la vida de cualquier ser humano no vale nada frente a su presión internacional. Entonces tendremos que plantearnos nosotros como comunidad internacional, como los pueblos de esa comunidad internacional, tenemos que salir a la calle, tenemos que pedir a los gobiernos que dejen las relaciones diplomáticas, comerciales, las relaciones con esta entidad sionista, que dejen de vender armas, que luego lo comentarán un poquito, que cesen ese control de las fronteras palestinas, la libertad de movimiento dentro de cada pueblo, dentro de cada ciudad, que levanten los checkpoints, que levanten las fronteras de Gaza, de 1,5 millones de personas en un campo de concentración, que den los derechos que merecen los palestinos que están en los territorios de 1948. Hablamos de millones de personas que están siendo discriminadas de un sistema de apartheid y de limpieza étnica. Y un nuevo muro de separación. No tenían bastante con el muro de 730 kilómetros que recorre toda Cisjordania, un nuevo muro de 2 kilómetros que, he leído textualmente, se lleva a cabo en coordinación con los cascos azules de la ONU. Qué bien, estupendo. Además, una de las cosas que yo estoy viendo es que ya antes se disimulaban un poco, pero ahora es todo como muy descarado. O sea, ahora ya se permiten pegar a los internacionales. Yo pienso, y me ha dado por pensar, fíjate, a raíz de este anuncio del ministro de que quiere hacer esta nueva ley contra los que seamos manifestantes pasivos, nos van a considerar como terroristas. Y yo pienso que va a ser su estrategia, ¿no? Considerar a todo aquel activista que esté luchando por los derechos humanos y demás, nos van a considerar del lado de los terroristas, con lo cual ellos se creen con todo el derecho del mundo a venir a meternos en prisión, a pegarnos con todas las de la ley. Y bueno, ya lo que estaban haciendo hasta ahora ya es de una manera descarada, ¿no? Lo que está claro es que hay un problema global. Yo no sé cómo va a salir el tema de Palestina. Son muchos temas, hay muchos conflictos territoriales. Yo antes estaba viendo el mapa de la antigua Palestina desde 1946 hasta ahora, en lo que se ha ido reduciendo, ¿no? Hasta quedarse prácticamente sin territorio. Y muchos de los conflictos que hay hoy en el mundo, algunos de ellos por lo menos, son territoriales, ¿no? Y que ni bien llegaron el Estado israelí, sí. Ya empezó el acoso a Palestina. Sí, o sea, sí. Fue directamente llegar y empezar a barrer. Bueno, decir que la ocupación de Palestina forma parte del plan del movimiento sionista mundial, que dura más de 100 años ya. Ahora hablamos de 64 años de ocupación, pero el proyecto se gestó en 1896, desde que se publicara el libro del Estado judío, 1897, primer congreso sionista mundial, hasta hoy. Efectivamente, con la resolución de Balfour, por el que Inglaterra regala el territorio cuando en ese momento Inglaterra no tenía todavía el mandato británico sobre Palestina, todavía no se había realizado. Inglaterra, el ministro de Asuntos Exteriores, promete el territorio de Palestina al movimiento sionista mundial. Y esa declaración se toma como derecho internacional dentro de, bueno, que dura hasta hoy. Fue una promesa sobre un territorio que no pertenecía a Gran Bretaña. Entonces, ¿dónde está el derecho a autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde está el derecho a la legítima defensa de un territorio que está siendo ocupado militarmente por una de las mayores potencias militares del mundo? Pues es evidente que no, que el derecho a la autodeterminación de los pueblos no existe, lo conocemos aquí también en nuestro país, ¿no? En nuestro territorio, los intereses están por encima de los pueblos. Y la verdad es que se nos quedan muchas cosas en el tintero, no tenemos mucho más tiempo, llevamos 55 minutos de entrevista, aunque a vosotros se nos haya hecho muy corto a todos. En este programa se llama Abrazando Culturas y vamos tocando estos temas periódicamente, es decir, no a mí se me han quedado muchos temas en el tintero, quería hablar del tema sirio, de algunas preguntas, de cosas que corren en las redes sociales. Paradojas que preguntas que yo tengo, ¿no? De ver cómo es verdad que los movimientos se vuelcan a veces, o sea, muchas veces con el tema de Palestina y, por ejemplo, el tema de Siria, no lo entiendo muy bien. Yo personalmente me gustaría hablar de eso. Tenemos otros compañeros que han venido de Siria otra vez y yo os invito directamente a una mesa que podamos hacer aquí para hablar de ese tema y poder establecer un diálogo, porque expresamente en las redes sociales corren cosas, me han dicho pregunta esto, pregunta lo otro. Bueno, tengo aquí un montón de preguntas que no las vamos a poder hacer hoy. Lo que no cabe duda es que la importancia de que tenéis todos los activistas en este proceso de liberación o de autodeterminación de Palestina es fundamental, es esencial. Sin ello no nos enteraríamos de nada prácticamente, ¿no? En otros lugares. A mí me gustaría, antes de despedirnos, que ellos nos dijeran, por ejemplo, dónde van a poner los testimonios que están recogiendo, en qué páginas web, qué blogs nos podemos remitir. Y me pasan una nota de recomendación de un documental que se llama Falsas Promesas, que me lo pasan por aquí y supongo que es un buen documental para que todos estemos un poquito más inmersos en estos problemas que nos atañen a todos. Marta, ¿nos puedes decir, por favor? Sí, yo quería contestar una pregunta abierta que ha lanzado antes Mar y que ha seguido hablando de eso después. ¿Hasta dónde puede llegar todo esto? ¿No? Ya está mirando el mapa y pregunta, ¿hasta dónde puede llegar todo esto? Y tú decías, bueno, gracias a los activistas, sinceramente, o sea, va a llegar hasta donde la sociedad civil deje que llegue. O sea, hay una frase que a mí me encanta decir, que es que cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean. Eso es así. No podemos exculpar pretender limpiar nuestras culpas, nuestra responsabilidad, quedarnos en casa solo pendientes de cosas banales y decir que la culpa es del ejército, que la culpa es del gobierno. Ese gobierno está ahí porque se supone que vivimos en un estado democrático. El ministro de defensa que tenemos actualmente era director de una empresa que vendía armas, que ha vendido armas a todos los conflictos bélicos del mundo. España es el principal exportador del mundo de armas a conflictos bélicos en los que hay niños soldados, lo que está prohibido por las Naciones Unidas. España es el tercer exportador del mundo a armas en Israel. Lo están haciendo en nuestro nombre. No somos, no podemos decir que somos víctimas, somos responsables de lo que están haciendo en nuestro nombre. Llegarán hasta donde les dejemos. Marta, ¿nos quedamos con eso? Nos quedamos con eso, sí. Ha pedido una información de sitios web. Sí. Lo digo muy rápidamente para que se pueda despedir Álvaro. Si entráis en Facebook y en Twitter, vais a encontrar los sitios Palestina toma la calle. Palestina toma la calle. A través de ahí, os lo digo como punto de entrada, a través de ahí podréis acceder a otras organizaciones, porque si me pongo a decir aquí organizaciones pro Palestina no acabamos, os doy ese punto de entrada para que podáis entrar en Facebook y en Twitter y las cuentas para si queréis pertenecer a las listas de distribución del grupo Palestina toma la calle. Pues ahí queda eso, Palestina toma la calle. Álvaro, yo solamente quiero decir una como algo para terminar y demás, como despedida. Yo sé que Agora Sol nació a partir del movimiento 15M, Entonces, bueno, pues ahora mismo a 10 días creo que estamos de lo que esperemos sea una fuerte manifestación y, bueno, otros tantos días para, bueno, subsanar los errores que se cumplieron que se hicieron el año pasado y, bueno, pues retomar este movimiento y retomarlo con ese cariz de lucha con el que nació. Y simplemente hacer una pequeña reflexión que, bueno, a toda la gente que estuvo en la Puerta del Sol congregada durante tantos días, simplemente decir que las conexiones con Israel, cuando se hacían conexiones con Tel Aviv, me parece otra forma más de colaboracionismo con algo que para mí no es un Estado, es una banda terrorista. Hay muchas bandas terroristas, muchos Estados. Una de las cosas que reivindicaban desde Tel Aviv los jóvenes era, bueno, el acceso a una vivienda con un precio asequible, el acceso a los servicios mínimos también de una manera, bueno, pues más o menos unos puntos en común que también partían desde aquí, desde Sol y desde otros puntos del Estado español. Pero simplemente el hacer hincapié en eso, en hacer hincapié en que todas esas viviendas que les prometió después Netanyahu a los jóvenes y demás, iban a ser a costa de robárselas a los palestinos, de hacer más asentamientos, de robar las tierras a los campesinos, a los agricultores palestinos que desde siglos atrás llevan trabajándolas, llevan cuidándolas. Sí, digamos que es un poco darles la bola o decir, mira, qué bien estáis con nosotros, y cuando realmente, bueno, es la doble moral que hay en todos los países. Dicen, ¿no?, que el internacionalismo es la ternura entre los pueblos, y me parecería una falta de cabeza el hecho de apoyar a... Sí, bueno, éramos jóvenes e inexpertos y pensábamos que realmente había surgido el corazón en todos los sitios. Entonces, bueno, esas conexiones tenían que ver con esa explosión desde el corazón de todos los sitios, y entendíamos que en todos los sitios había corazones, sí, dispuestos a chillar y pero a cantar. Pero hay corazones, ¿no?, blancos y corazones negros. Claro, pero eso uno se va dando cuenta después, ¿no? Ahí queda esa reivindicación de Álvaro. Hay que decir que en Israel, respecto a lo que ha dicho Álvaro, se cumplen 3 años de servicio militar obligatorio, tanto hombres como mujeres. La sociedad israelí no es ajena a lo que está haciendo su gobierno, es partícipe, con 3 años de servicio militar obligatorio, entre, bueno, 18 y 21 años. Queremos despedirnos de Julio. Julio, gracias por haber participado, por contarnos tu aventura. Lo único, una fecha, el 15M es el aniversario del 15M, como su nombre indica, pero también es el aniversario de Al-Nakba, que es el día del desastre en árabe, y que es el día en que se creó el Estado de Israel, y que todos los árabes, y sobre todo los palestinos y las palestinas, consideran que a partir del 15 de mayo del 48 su vida ha sido un desastre, que lo sepáis. Y finalmente, Amira, gracias por haber venido, gracias por estar aquí. Ven siempre que quieras, sabes que aquí está tu casa, tu micrófono, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias también, y cuando queráis hacer otro encuentro, pues aquí estamos. Sí, sí, ¿te acuerdas que dijimos en aquel encuentro primero que tuvimos, dijimos cuánto trabajo tenemos por delante, ¿verdad? ¿Recuerdas? Sí, sí, recuerdo. Y aquí seguimos. Y aquí estamos. Y claro, aquí estamos. Eso es bueno. Claro. Por el mar, el sol y el campo, mucho más grande que aquel que tanto criticaron, símbolo de humillación, ira y desencanto, aires de revolución y rabia destilando, siembran el odio, siembran el odio, siembran el odio sin solución. Obsesionados por la seguridad, gran plataforma para el genocidio, dispuestos a matar de sed, piedras para los niños. Un libro de cuentos, su razón de ser, a medio mundo tienen maniatado, intolerante, prepotente y cruel, hasta los dientes armados. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Dios.

es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Ágora Pool, Revolución Cultural, todos los viernes de 6 a 8, escúchanos en agorasolradio.org. Nos vamos ahora a Berlín, a la Bienal de Berlín, que tenemos conexión. ¿Con quién, Mar? Pues tenemos conexión con Héctor Huerga, de la Comisión Internacional de Barcelona. Buenas tardes, Héctor, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas tardes, sí, perfectamente. Bueno, gracias por esperarnos, disculpa, pero hemos tenido antes de esta entrevista un tema caliente como es el conflicto palestino y teníamos aquí a cuatro activistas y la verdad es que ha sido difícil terminarla en el momento que teníamos que terminarla, como podrás comprender. Así que nada, queríamos hablar contigo, sabemos que estás en Berlín, en la séptima Bienal y que se está participando con una carpa indignada. Yo he mirado un poquito de información, pero nos gustaría saber de dónde parte esta iniciativa, Héctor. Bueno, esta iniciativa surge del viaje de una serie de curadores polacos que les han dejado este año, digamos, la curaduría de la Bienale. Ellos han estado en Sol, han estado en Plaza Cataluña, han estado en Francia, en Bélgica, con la llegada de las marchas indignadas, y han hecho una serie de reportajes y contactos para un poco aglutinar lo que es aquí Berlín, los movimientos sociales desde una perspectiva de interacción. Entonces, lo que ellos han hecho en la Bienal de Berlín es crear una convocatoria abierta a partir del mes de diciembre, donde más de 5.000 personas de diferentes partes de Alemania y otras partes de Europa han aplicado, pero no han conseguido entrar. Este ha sido un poco el mensaje de los curadores. Sus archivos están en la entrada de la Bienal. Y por contra, lo que se ha querido mostrar es que la creatividad durante todo el año pasado se ha dado precisamente en las plazas. Y este es un poco el concepto de la Bienal de este año y cómo nos ha llegado también esta invitación. Una pregunta. Cuando tú te refieres a lo de... O sea, ¿hay una reproducción al más puro estilo 15M u Occupy Wall Street? ¿Quiere decir que hay una carpa dentro de la Bienal que reproduce esto o es toda la Bienal? No te he entendido bien. Hay una parte, la Bienal digamos que está separada en cuatro espacios. En esos cuatro espacios hay tres espacios expositivos donde hay artistas perseguidos políticamente en sus países que están exponiendo su obra aquí. Además de, vuelvo al tema de Palestina-Israel, una llave de Palestina que está puesta en el patio, que la han traído expresamente de Palestina y que tiene un simbolismo muy fuerte, es una llave grandísima de 20 metros hecha de herrería. Y la cuestión es que en la parte de abajo, digamos, está lo que es el espacio que sería acampada, pero es un espacio que está en continuo cambio, como las plazas también que hemos visto resurgir todo este último año. Es un lugar donde en principio pareciera como si fuera el tren que todavía no ha partido de la estación y se está llenando de contenido, cuando nosotros y nosotras en España pues salimos a la plaza y ya teníamos el tren andando, por eso teníamos que darnos prisa y colaborar. Y en este sentido lo que está pasando en la Bienal en este momento es que hay diferentes grupos de Berlín que están interactuando con este espacio y está en continuo cambio. No es un espacio de 15M, no es un espacio Occupy Wall Street, incluso si habemos participantes de estas movilizaciones aquí, sino es un nuevo espacio que se está dando entre la interacción de todas estas personas. Digamos que es un espacio que se está creando y se está reinventando permanentemente. Exacto. Dinos qué podemos encontrar en ese espacio, ya que no podemos verlo, por lo menos a través de las palabras podemos hacernos una idea de lo que tenemos en ese espacio. Bueno, pues lo que en principio surgió como propuestas personales, que era lo que quería llevar una serie de personas, se ha ido desmantelando poco a poco, se ha ido quitando del espacio y lo que se está recreando son iniciativas colectivas, o sea, iniciativas en las cuales hay un grupo de comunicación, hay un hack lab, hay también una radio, hay también una guerrilla gardening, un jardín. Hay diferentes proyectos que funcionan pues con los principios de los movimientos que han surgido en las plazas, que es a través pues de la toma de decisiones asamblearias y también de la colaboración de cualquier persona que se una, pero de momento la participación es casi exclusivamente de personas que ya han estado vinculadas a diferentes movimientos, porque todavía los alemanes que han pasado por la Bienale, que han sido muchos, aquí casi pasan 1000 personas por día, han interactuado poco. Claro, eso es justo lo que te iba a preguntar, ¿cómo están recibiendo la población alemana esta iniciativa? Pero bueno, ya has dicho que no están pasando mucho, ¿no? por esta carpa. Son más bien activistas, ¿no? Sí, exacto. O sea, pasar sí pasan, pero pasan con cara de asombro. Ya. Pasan con cara de asombro porque, bueno, parece, y pongo parece entre comillas, que un sistema que parece que funciona mejor que el antisistema no es casi ni recurrente el hecho de convocar movilizaciones. De hecho, ayer fue 1 de mayo aquí en Berlín y estuvimos en lo que fue la movilización y hemos visto unas diferencias enormes entre lo que significa saber que ya tienes que ponerte en marcha con tu semejante porque ya estás en un momento en el que el agua te llega al cuello, yeah. y no entender realmente qué es lo que pasa cuando realmente pues la gente todavía vive aquí en una comodidad que no es la misma que la que pasa en el sur de Europa. Claro, yo cuando menos espero que el motor no sea la no comodidad, ¿sabes? Sino que sea otro motor, porque a veces sí que hemos visto, aquí tuvimos una entrevista con un invitado de Grecia en donde decía que después de los 6 días de seguidos de huelga allí no quedó nada, ¿no? Entonces es como, pues esperemos que no sea eso. ¿Cuál es la importancia para ti de mostrar la plaza pública y de mostrar el Ágora en este momento histórico? Para mí la importancia es que las personas que se involucren en este proyecto realmente creen una energía de trabajo comunitario. Claro. Porque hasta ahora nosotros hemos vivido, por ejemplo, en España, hemos visto que en pocos años hemos pasado de comer 2 sándwiches al día a comer medio sándwich y automáticamente sabemos que si nos comemos ese medio sándwich habrá alguien que va a pasar hambre ese mismo día. Sin embargo, aquí todavía la gente tiene esos 2 sándwiches y aspira a tener un tercero, cosa que hace que el trabajo comunitario no se entienda de la misma manera. Hay muchos grupos, hay muchas movilizaciones, pero están todas perfectamente separadas y divididas como así lo requiere el sistema para controlarlas. De cualquier forma, Héctor, hay muchas acciones que se están realizando en Alemania. Hay como un hilo conductor, ¿no? Estamos ahora mismo, no estamos hablando de la acción dentro de la Bienal de Berlín, pero también hay otras acciones que se van a hacer en Frankfurt, como del 16 al 19 de mayo para bloquear el Banco Central Europeo. Sí, esas acciones son 3 días en los cuales se pretende lo que es paralizar la actividad del Banco Central Europeo mediante la presencia humana, mediante la acampada en lo que es el exterior de ese edificio. Y bueno, la movilización en Frankfurt es un poco diferente a la de Berlín y un poco diferente y va más un poco más en la línea de Stuttgart. En Frankfurt los activistas son activistas que llevan mucho tiempo trabajando. En Berlín es un poco más joven la movilización y también pues Berlín sufre lo que han sufrido muchas ciudades españolas en los últimos años, un auge del turismo por encima del bienestar de las personas, y pues claro, pues eso se nota lógicamente a la hora de preparar cosas y tal, pero Frankfurt lógicamente también ha tenido presencia y sigue teniendo presencia incluso aquí en Berlín, y nos informan más o menos de cómo van las cosas, pero vamos, es un grupo de personas que ya tienen una trayectoria de más tiempo y bueno, es una movilización que parece que en esos 3 días se va a parar las actividades del Banco Central Europeo. O sea, que sí parece que Alemania se mueve. También el 15 de octubre pasado hicimos una conexión también con Berlín. ¿Y cómo se prevé allí? Una última pregunta es cómo se prevén las movilizaciones para el 12 de mayo. Bueno, los grupos que están organizando el 12 de mayo aquí en Berlín, lo que han, digamos, acordado es que van a salir desde 5 puntos de la ciudad, desde 5 barrios, diferentes columnas. Estas columnas van a llegar a lo que es la Neptunenplatz, que es un poco la parte central de Berlín, y a partir de ahí se va a originar un ágora, como le llaman ellos, a una ágora de 2 semanas donde no va a haber tiendas, porque bueno, aquí como en algunos otros lugares, no, por lo visto no les dejan acampar, pero quieren realizar un ágora donde se va a discutir temas políticos, económicos y sociales durante 2 semanas a partir del 12 de mayo. Héctor, te habla Lola. Nosotros estaremos aquí emitiendo en directo el día 12 de mayo y el día 15, porque también habrá movimiento el día 15. Vamos a estar aquí en directo en la radio y nos encantaría poder contar con vosotros para vivir todos juntos, a través, aunque sea de Skype, lo que va a pasar este día. Muchísimas gracias y ahí te invitamos a que estés este día con nosotros también en la radio. Y de paso decirte que y decir a todos que muchas gracias a Ainhoa, que nos ha facilitado la comunicación contigo para que nos hables de esta actividad que está ocurriendo hoy en Berlín. Pues muchas gracias, por supuesto, la comunicación seguirá fluyendo y bueno, ya veremos cómo se presenta el 12 de mayo aquí en Berlín. En principio hay una buena organización, ya veremos la afluencia de personas. Bueno, pues aquí estaremos y te llamaremos por Skype para que nos cuentes. Gracias. Adiós, Héctor. Gracias, buenas noches. Y de Berlín volvemos a Madrid, a la Universidad Carlos III, de la mano de Melisa Molina y, a ver si lo digo bien, Jihan Mardavet. ¿Quién es Jihan? Yo, Jane. Jane, ¿ves? O sea, fatal, el idioma es cero, patatero. Bienvenidas, chicas, gracias por estar aquí. Ellas nos vienen a hablar de la primera jornada multicultural que se va a celebrar en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste la jornada multicultural? Bueno, gracias a vosotras por vuestra invitación. Bueno, la idea es mostrar a los alumnos, bueno, y a la gente de la comunidad con talleres, exposiciones, conferencias de nosotros los alumnos, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra danza, nuestra música. Sí. ¿Cómo nace la idea de hacer esto? ¿De quién parte la idea? Pues, si decimos la verdad, la idea parte de mi compañera Melisa y me la comentó, me pareció buena idea y desde ahí surgió la idea de revolucionar la universidad y hacer, como nosotros estamos en último curso de grado en turismo, pues hacer algo para que se nos recuerde y sobre todo para que se dé a conocer que en las universidades no solo hay una nacionalidad, sino que hay muchas y podemos aprovechar de ellas y conocer mucho de las demás. Y buscar la integración de las culturas sin importar la procedencia, ni la religión, ni la clase social. O sea, todos somos estudiamos en una universidad pública, todos somos iguales. Claro que sí. ¿Y esto cómo se lleva a la universidad? ¿Se notan discriminaciones o no? ¿O realmente hay un buen compañerismo general, a nivel general? Depende de qué universidad, pero en la nuestra yo creo que más que cada uno va a su bola, se forman grupos de amigos en un principio y esos grupos son los que con los que vas a estar el resto de la universidad. Al ser un campus pequeñito, pues a lo mejor no lo notamos a ese nivel, no sea en Getafe o en otras universidades que son más grandes, pero yo pienso que puede ser. Que normalmente no lo hay, pero a lo mejor hay algunos casos que sí. Bueno, pero digamos que es mínimo, ¿no? En general estáis todos bien avenidos, ¿no? Yo creo que sí, que esos casos se dan más en el colegio y en el instituto que en la universidad. Yo creo que en la universidad ya somos personas conscientes y más humanitarias. Y se ha pensado un poquito más en el tiempo. ¿Y cómo han recibido esto los compañeros, esta revolución multicultural que vais a formar? Yo creo que nos hemos emocionado más los que no somos de españoles, los internacionales. Suele pasar. Sí, suele pasar. Mm. Y dentro de los españoles sí ha habido grupos que están muy emocionados, que están participando con nosotros de voluntarios y sí lo hay. Bueno, ¿qué actividades hay? Porque tengo entendido que hay hasta un concurso gastronómico. A mí yo a ese me apunto, yo todo lo que sea comer rico. Bueno, en principio vamos a tener, bueno, son dos días, parte de dos días, jueves y viernes. Mañana jueves pues va a haber una conferencia de una profesora de Lola Herrero que hace proyectos comunitarios en América Latina, en Nicaragua, que se llama el Proyecto Greca. Y luego a las 11 de la mañana, a las 12 del día, vamos a comenzar con las conferencias de nosotros, de los alumnos, y vamos a exponer nuestra cultura, vamos a poner vídeos, música, de nosotros mismos. Somos 8 países participantes. Y luego vamos a proyectar una película que es Poniente, de Chus Gutiérrez, que más o menos refleja la realidad en España de la inmigración. Y luego el día viernes vamos a... El día viernes pues tenemos una mesa redonda que la va a hacer un profesor que se llama Daniel Marías, y el tema de la mesa redonda va a ser interculturalidad, multiculturalidad y mestizaje cultural en España, y con lo que queremos es hacer un pequeño debate, que los alumnos expongan sus casos si han tenido o expongan cualquier cosa que tengan. Y luego también va a haber una conferencia. Y sobre todo lo que estamos emocionados es por la fiesta, que es una donde cada uno de nosotros, cada alumno de otra cultura, vamos a poner una mesa con diferentes platos de nuestro país, con diferentes culturas, artesanías, libros, para que les echen un vistazo y poder que prueben. Y va a venir también una asociación que nos va a hacer un baile La Tunantada, que es un baile típico peruano, que muestra más o menos es Nauce en Jauja, que es donde fueron a parar todas las culturas de españoles de la parte amazónica. O sea, es como que es un mestizaje cultural. Y nada, agradecerle también a su asociación cultural, Hijos de Muki, residentes en España, porque van de forma gratuita y van a exponernos su cultura, la costumbre, la danza. Y, pues, ¿y a esas fiestas podemos ir todos? Todos, están invitados toda la comunidad. Qué bien, genial, genial, fantástico. Ahora recordaremos al final qué días son, uh-huh, desde que comienza hasta que termina. Hay una cosa que yo he mirado en el blog que ahora me gustaría que lo dijerais, para si la gente quiere informarse, que hablaréis del blog que tenéis, donde habláis de esto. Dice que queréis obtener el reconocimiento de créditos. ¿Qué significa esto? ¿Esto es una actividad que luego sirve para vuestros estudios, para elevar la nota? Más que todo sirve para la Universidad Carlos III de Madrid, para los estudiantes que tenemos que tener 6 créditos de humanidades, y esos créditos se pueden obtener de forma de asignaturas o participando en actividades culturales. Pero esto de los créditos, yo es que como en mis tiempos lo de los créditos sí, no existía. ¿Qué significa? ¿Es el nivel de puntuación de nota o...? No, son 6 créditos de humanidades. Se obtiene por asignaturas, una asignatura son 3 créditos, o también por los eventos culturales. Son créditos que se necesitan para sacar, para terminar la carrera. Es como una asignatura. Ah, vale. Es una asignatura. Sí. Vale, ya me queda claro. Y bueno, para terminar, ¿queréis añadir alguna cosa? Sí, por mi parte y por parte de mi compañera, agradecerles a dos profesores y a la vicerrectora del campus por su ayuda, a dos profesores que es Francisco, el vicedecano de turismo, que nos ha ayudado y nos ha dado su apoyo en todo momento, y también a Daniel Marías, que ha sido un profesor que en cuanto le hemos pedido su ayuda, pues nos la ha ofrecido, y encima añadiendo más y emocionándose más que nosotras, y eso es una alegría para nosotros, y también para el de profesores que nos han ayudado y alumnos compañeros, que nos han apoyado. Pues muchas gracias a todos ellos, porque a nosotros nos encanta que, sobre todo en un programa como este que se llama Abrazando Culturas, haya este tipo de eventos, de actividades, y más en la sede de la juventud, ¿no?, que son las universidades, los institutos y demás. Y lo que yo quería deciros también es que, bueno, nos encantaría saber cómo ha ido este evento, con lo cual, si queréis otro día, aunque sea por teléfono, podéis entrar 5 minutitos y contarnos cómo ha ido, ¿no?, la afluencia, qué tal ha ido todo, y así, bueno, pues ya hacemos el circulito completo, ¿no? Bueno, invitaros a todos a la Universidad Carlos III de Madrid en Colmenarejo. Todos invitados, sí. Pues muchísimas gracias. En campus de Colmenarejo. ¿Nos puedes decir exactamente cómo es el medio de transporte? O dónde está? Se llega a la universidad desde el intercambiador Moncloa, la línea 631. El autobús pasa cada 15 minutos, es una línea regular. Y la última parada es la universidad. ¿Y cómo lleváis esto de que os hayan subido el transporte? Fatal, muy sin mal. Comentarios. Porque sobre todo a los jóvenes. Estamos en una época que yo diría que el transporte ya es para ricos. O sea, va a llegar un momento que vamos a volver a las bicis y a los patines. Y a los patines. Y los que ya no estamos para bicis, a ver qué hacemos. Pues andando. Bueno, decirnos por favor el blog, si la gente se quiere informar de dónde tiene que ir y lo que se va a hacer y todo esto, decirnos el blog. Es jornadamulticultural.uc3m. .blogspot.com. Muy bien, pues ahí queda eso. Ya sabéis, este fin de semana, ahí tenemos una. No, es el jueves mañana. Ah, jueves. Y el viernes. Oye, es que con este lío de fiestas que tenemos. Sí. Bueno, para mí, vale. Desde las 11 de la mañana hasta las. Que aproveche la gente que todavía tiene puente. Horas lectivas, claro. Los que todavía tengan un puentecito, ahí tienen una fiesta maravillosa con comida rica y con muchísimos actos maravillosos que estos jóvenes van a ofrecer. Y ahí queda la invitación para que entréis al teléfono. Si queréis, la semana que viene, 5 minutitos para contarnos cómo ha ido todo. Pues, y mucha suerte con los créditos. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y vamos a repasar qué pasó un día como hoy, un día como 2 de mayo, a lo largo de la historia. Y algo que me llama mucho la atención en estas efemérides que he sacado hoy es, por ejemplo, la cantidad de terremotos que hubo un 2 de mayo, por ejemplo, en 1198 en Austria, en Israel, en el Cairo, en Jerusalén. También hubo en China otro terremoto, y en la ciudad de Panamá en 1620, en China en 1568, y he visto por ahí muchísimos terremotos el día 2 de mayo en muchísimos años de la historia. Por ejemplo, algo que me parece muy curioso, Mar, es que en 1492, en las afueras de la Villa de Madrid, se funda el pueblo de San Sebastián de los Reyes, que ocurrió por la huida de unos vecinos de la localidad de Alcobendas. Pues la verdad es que es curioso, Lola. Habrá que investigar que por qué se fueron de Alcobendas. Habría que invitar a un historiador de San Sebastián de los Reyes. Y otra, bueno, importantísimo, el día 2 de mayo de 1808, pues ya sabéis que ocurrió la guerra, comenzó el levantamiento del 2 de mayo contra el ejército francés de Napoleón Bonaparte, y bueno, lo que hemos leído al principio del programa de los bandos de los alcaldes de Móstoles y el comienzo de la Guerra de la Independencia. Pues yo veo aquí entre todos estos datos que tenemos que en 1879 en España se funda el Partido Socialista Obrero Español. Por ejemplo. Y en 1902, en Estados Unidos, fijaros tú por dónde, 200.000 mineros inician una huelga para obtener mejoras salariales, reducción de horarios de trabajo y el reconocimiento de su sindicato. Y el Día del Trabajador corresponde al 1 de mayo de 1886. Pues saltamos, si te parece, a 1927 en Hollywood, que se funda la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas, que llega hasta hoy en día. Bueno, en 1931 en España se dispone que el himno de riego sustituya la marcha real. En 1935 se firma en París un pacto franco-soviético de asistencia mutua. ¿Y qué querrá decir eso? Pues se supone que se asisten unos a otros, bueno. Los franceses y los soviéticos. Las buenas intenciones siempre estaban, ¿eh? Lo que no sabemos es cómo se asisten. En 1937 Egipto es admitido en la Sociedad de Naciones. Por ejemplo... Pues en 1949 Arthur Miller, por su obra teatral Muerte de un viajante, y Robert Sherwood, en su biografía de Franklin Delano Roosevelt, reciben el premio Pulitzer. Mira, una cosa curiosa, en 1958 en Sevilla se practican 18 detenciones tras encontrar 6 mataderos clandestinos de carne caballar y 4 fábricas de embutidos. Mira, me está recordando esto, Lola, a una revista que hay en el pueblo de mi madre, donde ponen... las cosas que pasan durante todo el año, sí. Y viene cada ciertos días, pone, se ha caído un camión en la curva de... La voy a traer un día, porque que digo, sí, ¿cuántos camiones se caen en la misma curva? Sí. Te ponen, hay un señor del pueblo que anota todos los días algo que pasa en un pueblo que te digo que en invierno tendrá 60 habitantes. Oye, pero entonces, son noticias importantes. Sí, sí, y entonces tú vas en verano y dices, la revista... de lo que ha pasado en todo el año. Y cada ciertos días que se ha caído un camión en la curva de la Pedraja. Pues sería interesante que lo trajeras. Esto me recuerda, sí, sí. Porque lo podemos introducir aquí en nuestras efemérides del pueblo de Mar. De mi madre. Pues mira, en 1966 en Madrid y Pamplona se producen graves enfrentamientos entre la policía y los estudiantes. Pues sí. En 1966 pasó otra cosa muy importante y es que nací yo. Mira, fantástico. Y en 1968 en París manifestaciones estudiantiles dan lugar al Mayo francés. Bueno, pues vamos a ir, estamos buscando, no nos estamos dando prisa. Nos pasamos ya al año 2003. Venga, que en aguas del Mar Amarillo los 70 tripulantes de un submarino chino fallecen en un accidente. En 2004 en Nigeria la violencia étnica se cobra centenares de vidas. En 2005 en el norte de Afganistán la explosión de un polvorín clandestino deja 28 muertos y más de 70 heridos. En 2006 en Andalucía el Parlamento aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía con 67 votos a favor, PSOE, Izquierda Unida y 41 en contra, el PP y el Partido Andalucista. Y en el 2011, hoy nos han recordado esta noticia también en muchos medios de comunicación, un equipo de fuerzas militares estadounidenses declara haber localizado y matado a Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo. Pues esto es lo que ha ocurrido y algunas que nos hemos saltado en el día 2 de mayo, que parece ser que el día 2 de mayo ocurren muchos acontecimientos. Y nos vamos a las noticias y eventos. Pues empezamos con el primer evento, que es los Yayoflautas. Dicen que nunca es tarde para seguir haciendo la revolución. Los veteranos del 15M están dispuestos a luchar para que sus nietos no vivan peor que sus hijos. No quieren perder los derechos que tanto les costó conseguir y creen que su experiencia, unida a la fuerza de los jóvenes, puede cambiar muchas cosas. Reunidos en la Ocupa del Escorial, como ellos llaman a un centro social ocupado en el barrio madrileño de Malasaña, hablan del despertar del 15M, de las luchas del pasado, de la represión del franquismo y del esfuerzo que a su generación costó conquistar los derechos que ahora dicen nos roban a golpe de decreto. Y una noticia que nos gusta también es que los indignados de Estados Unidos recuperan el 1 de mayo. Los manifestantes han trasladado sus pancartas y cánticos a las puertas de diferentes sucursales bancarias de los JP Morgan, Chase, City o Bank of America, algunos de los grandes colosos de Wall Street a los que Occupy Wall Street acusa de formar parte de ese 1% que se enfrenta al otro 99%. Y a lo largo de la mañana también se ha visto una concentración de indignados frente a las oficinas del multimillonario Joel Paulson, en pleno centro de Manhattan, donde una banda improvisada ha interpretado la canción Which Side Are You On, que quiere decir ¿de qué lado estás tú? Y precisamente con ese tema os vamos a dejar, dar las gracias a Mar por su compañía y su gran trabajo, a Richie que nos aguanta y nos entiende y nos sube y baja los botones, y con una frase de Ramón y Cajal, Mar. Sí, hemos escogido esta frase de Ramón y Cajal porque ayer, día 1, fue su aniversario, y dice: razonar y convencer, qué difícil, largo y trabajoso. Sugestionar, qué fácil, rápido y barato. Pues aquí lo dejamos. Os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas, como siempre, a las 7:30 de la tarde. Which side are you on, boys? Which side?